Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible. Inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso, las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. Para mí el amor debía ser algo pavoroso y general, que me tomaría en carne viva y me incendiaría en mi propia hoguera sin posibilidad de salvación. No fui feliz en Lima. La soledad que arrastraba alma adentro se sofocaba. No podía cambiar mi fuego interior por una mortecina lámpara de aceite. Yo nací libre, generosa, entera. Me entregué a la causa de la libertad más allá del grito de mi propia sangre. En 1822, regresé de Lima a Quito para arreglar problemas de mis posesiones materiales. La lucha y las diferentes batallas por la independencia se producían en todo el territorio del Virreinato de Lima, de la Real Audiencia de Quito, del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, del Alto Perú. Ya no podía soportar un día más el anonimato, el disimulo, la mentira, la lucha llevada paredes adentro, el vestido de la tapada para ocultar mi nombre, mi apellido, mi cuerpo. Tenía 25 años. Me hallaba en el apogeo de mi belleza. Mi personalidad se había acrisolado con el trato social en Panamá y Lima. Dominaba el inglés como segunda lengua. Mi fama de conspiradora y el escándalo desatado al habérseme otorgado la Orden del Sol ya había llegado a Quito. Mi querido amigo Juan Larrea me invitó el 16 de junio de 1822, pocos días después de la batalla de Pichincha, para que desde el balcón de su casa, ubicada en una esquina de la Plaza Mayor, presenciase la apoteósica entrada a Quito del libertador Simón Bolívar. Allí va entrando el libertador Simón Bolívar. El regimiento de húsares, con sus sables erguidos, están lanzando chispazos sobre la multitud. Sí, Juan, lo estoy mirando. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Que viva el general Simón Bolívar! ¡Que viva! Juan, présteme esa corona de laureles. Voy a lanzarla a sus pies. ¡Que viva el general! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! La ofuscación de mi loco corazón golpeteaba sin piedad. El tiempo se detuvo mientras el héroe volvía su mirada hacia mí. El rayo total de la atracción nos deslumbró a los dos. En ese instante se encabritó en el aire el exterminador relámpago del amor. Luego vino el baile de la victoria y yo asistí casi hipnotizada. ¿Cómo está? Larrea. Sí, mi general. ¿Quién es la bella dama que me lanzó esta corona de laureles desde aquel balcón? Es Manuela Sáenz, mi general. Ah. Íntima amiga de Rosita Campuzano. Señora. Dígame, general. Si mis soldados tuvieran su puntería. ¿Cómo es eso? Me refiero a la corona de laureles. Ya habríamos ganado la guerra a España. ¿Me concede, bella dama, esta pieza de baile? Con gusto. Acabamos de escuchar Manuela, la libertadora del libertador. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario, vive la independencia.